música underground, atemporal, extravagante y con sentido. Bienvenido al laboratorio de mezclas. El lado más armónico del house y el drum and bass en un mismo radio show. Piensa mientras bailas. El radio show que te pone los pelos de punta. Solo apto para mentes no clónicas. I can sing. Sing While You Dance Radio Show by Mark Soul. To my baby. Si te gusta esto y quieres más, programas anteriores, sesiones, títulos, consultas, peticiones o simplemente quieres contactar conmigo, apunta facebook.com/MarkSoulMusic. Y si te quieres enterar de todo en tiempo real, sígueme en Twitter, @MarkSoul. Think while you dance. We fell in. Think while you dance. Piensa mientras bailas. El radio show que te pone los pelos de punta. We'll be right back. Piensa mientras bailas. Rompe las modas. Música underground, atemporal, extravagante y con sentido. Mientras bailas, el radio show que te pone los pelos de punta. El lado más armónico del house y el drum and bass en un mismo radio show. Solo apto para mentes no clónicas. To run and nowhere to hide when we don't die. Thank you. Show que te pone los pelos de punta. Mark Soul, in session.